con una hora de interpretaciones a cargo de sus alumnos, el Conservatorio Departamental de Música apagó 60 velitas. Un nuevo siniestro vial tuvo lugar en la víspera en una céntrica zona. Allanaron la casa de otro vendedor de drogas en la ciudad de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola amigos, un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez. Gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo del portal de noticias. Estos sonidos fueron captados ayer martes durante la primera hora de música del ciclo 2022 del Conservatorio, cuando la institución celebró su 60 aniversario. Una disfrutable actividad se desarrolló en el hall del Conservatorio Departamental de Música de calle Zorrilla de San Martín, entre Valle y Rivera. Varios alumnos del centro deleitaron a los presentes. Estaban los docentes, exestudiantes, familiares y amigos de los alumnos. La actividad cultural comenzó pasada la hora 19:30. 24/7. Próximo a la hora 16, este martes 10 de mayo se produjo un accidente de tránsito con el resultado de una persona lesionada. Cerca de Camedur entraron en colisión una moto que se desplazaba por calle 25 de agosto y un automóvil que lo hacía por Fructuoso Rivera. Fruto del incidente vial, una persona que iba en el birrodado resultó con lesiones y fue atendida por personal de salud que se hizo presente en el lugar tras ser convocado. Agentes de la seccional primera y la policía científica asumieron el procedimiento en una zona que registra mucho tránsito. La información extraoficial fue aportada por nuestros lectores con fotos que están en las páginas de Durazno Digital. Tareas de investigación e inteligencia de la Brigada Departamental Antidrogas y la Dirección de Investigaciones permitieron saber que en una finca ubicada en la zona este, jurisdicción de la Comisaría 13ª, estaban comercializando drogas. Con las evidencias que probaban la actividad del ahora procesado, los agentes procedieron a efectuar un allanamiento y a detener al implicado, un hombre de 34 años de edad, poseedor de antecedentes judiciales. Durante la actuación, los funcionarios del Ministerio del Interior decomisaron numerosas dosis de pasta base y la suma de 3.397 pesos uruguayos. En todo momento estuvo enterada de los hechos la Fiscalía de Primer Turno. Conducido ante el juzgado letrado de cuarto turno, al término de la audiencia, se dispuso la formalización de la investigación para el implicado. Por sentencia número 52/2022, fue condenado como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes prohibidas. Deberá cumplir una pena de 2 años de cárcel. Por ahora es todo. Seguimos conectados. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.